Buenas tardes, amada Iglesia Heck. Dios te bendiga. Bienvenidos a todos los amigos y hermanos que quizás nos acompañan por primera vez, los que están aquí presentes, pero también aquellos que están por primera vez en la transmisión o se fueron sumando durante la alabanza. Más que bienvenido en esta hora y damos, reconocemos el nombre del Señor. Bendito nuestro Dios, su nombre sea exaltado. Su nombre es tres veces santo, santo, santo. Digno de toda honra, digno de toda gloria y honor. Él es el que era, Él es el que es, pero también el que ha de venir a buscar a su iglesia. ¿Lo crees? Él viene a buscarte. Él es perpetuo para siempre, todopoderoso. Reconocemos que todas las cosas existen para Él, para Cristo, y que todo, por lo tanto, está en Dios y no existe nada fuera de Él. Así lo declara la Escritura. Por eso lo exaltamos y reconocemos su autoridad y su gobierno sobre nuestras vidas. Espero que sea esto, sea así esa realidad en nuestra vida, que Él sea Señor y Él sea el gobernador, el Rey de nuestras vidas. Y como cada miércoles, seguimos dando gracias al Señor por todas las respuestas que hemos recibido desde el miércoles anterior hasta este miércoles. Algunos han conseguido trabajo, otros han recibido sanidad, el Señor los ha levantado en este tiempo. Así que damos gracias al Señor por cada respuesta, sea física, sea espiritual, sea emocional. Y como siempre digo, te invito a vos que estás en la transmisión que puedas poner en el chat quizás alguna necesidad. A veces digo que puede ser física, pero también puede ser alguna necesidad sobre sabiduría, algún problema matrimonial. Vamos a estar orando por tu necesidad en este tiempo también. Y a los que estamos acá también vamos a aprovechar después de compartir el mensaje, de juntarnos de a uno, de a dos o de a tres, y vamos a estar orando, y ahí también es una oportunidad de compartir aquella necesidad que tengamos o aquel agradecimiento por lo que Dios ya hizo en esta semana. Y quiero recordarles a todos que este sábado vamos a seguir con el encuentro que comenzamos la semana anterior, esa charla debate que va a estar dando el pastor Ernesto, ¿sí? Así que están todos invitados, jóvenes y no tan jóvenes, ¿sí? Pero justo en esta oportunidad se está dando que en el mismo horario está la reunión de matrimonios, así que los que no tengan un matrimonio y puedan venir, están todos invitados, y vos que también estás escuchando, si sos mayor de 18 años, vamos a seguir con estas temáticas sobre aborto, sobre política, sobre sexualidad, sobre género. Vamos a estar compartiéndola a partir de las 8:30. Así que está la reunión de matrimonios y está esta charla de debate con los 412 y todos aquellos que se quieran estar sumando. Sí, será una oportunidad para recibir herramientas nuevas para nuestra vida, pero también para nuestro ministerio. Y en esta tarde, vamos a continuar con esta serie que venimos compartiendo hace unos miércoles atrás, viviendo a la manera de Cristo. ¿Usted está viviendo a la manera de Cristo? Amén, hubo un amén muy... El título de la reflexión en esta tarde es Brillando Intensamente. Y recién cantábamos esa canción que decía, queremos ser la luz y mostrar a quién, a Jesús. Nos dará temor, y como usted sabe, el resto de la canción, pero me quedo con esa parte. Queremos ser la luz. ¿Está usted brillando tan intensamente como indica la palabra? ¿Qué reto nos presenta cada día la palabra del Señor? Cuando hablo de reto, no es que nos reta, sino un desafío que nos presenta la palabra de poder vivir como Cristo vivió. Pensar, actuar, mirar, hablar, escuchar como Él lo hace. Leía esta semana que el ex presidente, quizás lo escuchó nombrar, fue el presidente, creo, número 39 de Estados Unidos, Jimmy Carter, a quien se lo considera el ex presidente más longevo, porque debe tener alrededor de 98 años, así que ninguno llegó tanto, a tanta edad, ¿sí? Y él comparte una anécdota en un libro, ¿sí?, que comparte un poco de su biografía, donde cuenta sobre un día que estaba sentado en la iglesia, como usted está sentado hoy, no en esta, en Florencia Varela, sino en el estado de Georgia, donde él era gobernador, y dice que se quedó pensando en el título que el pastor le había puesto a la prédica, al sermón. Era un título bastante largo, que si lo hubiera puesto yo al título en esta tarde, se tendría un problema con los muchachos de multimedia, porque no entraría en el zócalo, ¿sí?, del que ponen abajo, presentando el sermón, porque era bastante largo. El título incluía una frase y una pregunta. Y él le llamó tanto la atención que se quedó pensando en esto. Y el título decía así, preste mucha atención. Si usted fuera arrestado por ser cristiano, ¿habría bastante evidencia para declararlo culpable? ¿Qué piensa usted? Podríamos hacernos la pregunta a nosotros mismos. Si yo fuera arrestado por ser cristiano, ¿habría bastante evidencia para que me declaren culpable? Y no como esto es algo malo, negativo, sino algo positivo que nos declaren culpable por ser cristiano. Dice que Jimmy Carter quedó sentado en su silla y dice que no pudo recordar todo lo que el predicador dijo durante esa mañana. Como a veces puede pasar. Se olvidó de todo lo que compartió el pastor en esa mañana, pero lo que sí quedó presente en su cabeza era el título. Una y otra vez venía el título a su mente. Y lo que él recuerda de ese momento es que él se autoexaminó. ¿Será que hay suficiente evidencia en mi vida que demuestre que soy un cristiano verdadero? Luego de leer esta anécdota, me replanteé la contrapartida de la pregunta, que sería algo así. Si usted fuera acusado de ser un cristiano, ¿habrá bastante evidencia para declararlo inocente? Qué triste sería que un juez que tome esa causa, en base a nuestro expediente, en base a nuestra conducta y nuestras acciones, nos declare inocente. Que digan, déjenlo ir a esta persona por sus acciones y sus conductas. La luz siempre se hace evidente o la luz nos pone en evidencia. Jesús afirma en las buenas noticias de Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16. Escuchen bien lo que dice. Ustedes, está hablando de nosotros, sus discípulos, aquellos que decimos tener a Cristo en el corazón, que tenemos el Espíritu Santo y que abrazamos esa fe, dice, ustedes son la luz del mundo. Como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse, nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En otras versiones dice en un almud, o en otras dice en un cajón. Nadie lo hace. En cambio, lo coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. No sé si hace poco se había cortado la luz en todo el barrio, casi en todo Varela, y todos estábamos con los celulares, prendiendo la luz del celular, y lo poníamos lo más alto posible para iluminar mejor la habitación. Y de eso está hablando Jesús. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. Oramos para que la palabra nos hable en esta tarde también. Padre, te damos gracias por este tiempo que estamos juntos, Señor, que estamos como iglesia. Gracias porque hemos leído tu palabra, Señor, fuente de vida, de transformación. Queremos, Señor, que ella nos transforme, nos cambie. Queremos recibir todo el consejo que viene de ti. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. En primer lugar, dice, somos la luz del mundo. ¡Qué desafío! Somos la luz del mundo. ¿Qué desafío nos presenta esta porción de la palabra? Por lo menos dos cosas. El poder saber cómo Cristo nos ve y por otro lado, cómo espera que vivamos. Cómo el Señor nos ve. Jesús declara, esa canción dice, queremos ser la luz. Jesús declara que somos la luz del mundo. No dice que algún día serán, no dice que algún día llegarán a ser la luz del mundo, sino que dice, ustedes son la luz del mundo. No lo pone en duda, lo afirma y lo hace categóricamente. En el griego, cuando está esta porción de la escritura en el griego, dice algo así, ustedes son la luz y solo ustedes son la luz. Está refiriéndose a los hijos de Dios. Ustedes, no hay otros que tengan la luz que tienen los cristianos. Lo hace por la sencilla y a la vez profunda razón de cuál es la realidad. Dice en Juan capítulo 8, versículos 12, Él se revela y dice, yo soy la luz del mundo. El mismo yo soy que se apareció a Moisés miles de años atrás en una zarza ardiendo en el desierto. Ese mismo yo soy es el mismo que dice yo soy la luz del mundo. No dice soy una luz más entre tantas que hay en el mundo, yo soy la luz del mundo. Y cuando emplea ese título, yo soy, se está refiriendo a sí mismo como Dios, está afirmando su divinidad. No dice, como algunos creen, que es un profeta de Dios, que Jesús fue un ayudante de Dios o un maestro que servía a Dios, sino que se está revelando como Dios. Él es la luz eterna, preexistente, infinita y perfecta. Amén. Usted lo habrá estudiado, ¿sí? Seguramente en la primaria. Yo la verdad que me olvidé un poco de esto, pero con mi hija lo volví a repasar. ¿Sí? ¿Cuáles son los que se llaman cuerpos celestes, que dan luz? ¿Sí? Y ahí están los planetas, la luna, los asteroides. Ahora, ¿cuáles de estos verdaderamente son fuente de luz propia? Ninguno de los mencionados, ni los planetas, ni los asteroides, ni la luna. En cambio, el sol es una estrella, un cuerpo celeste que sí brilla con luz propia. La humanidad por sí misma no tiene luz. Somos como la luna sin luz propia, pero al contacto con la luz del sol da su luz brillante por la noche. Por eso cuando todo está en oscuridad, la luna, ¿vieron? La luna esa redonda ilumina el lugar donde andamos. Por eso cuando volvemos nuestros ojos hacia el sol de justicia, como dice la palabra que es nuestro Dios, cuando nos relacionamos con Cristo, todo vuelve a resplandecer. Vuelve el brillo en nuestra vida, el brillo de la presencia de Dios. Y a su vez nos convertimos en reflectores de esa luz. Bueno, no conseguí un reflector porque era bastante difícil, pero sí... Esto representa un poco esa luz, ¿no? Cuando Cristo viene, nosotros reflejamos esa luz en la vida de otros. Si hoy se cortara la luz acá, esta parece una luz insignificante, pero en medio de la oscuridad sería una luz muy potente que podríamos leer, podríamos ver por dónde caminar. A veces nos sentimos que nuestra luz es muy pequeña, pero la luz que está en Cristo debe irradiar en la vida de los demás, en un mundo de tanta oscuridad. Si Cristo mora en nuestro corazón, es imposible ocultar su presencia. Por eso cuando Jesús expresa que somos la luz de este mundo, lo hace porque tenerlo en nuestras vidas es lo que hace la diferencia, es lo que lo cambia todo. Aquel que tiene a Jesús y lo sigue, dice la palabra, no anda en tinieblas y como consecuencia lleva su luz a un mundo que está oscurecido y en maldad. Esa luz que tenemos, como dijimos recién, no es propia, tampoco es una luz que nosotros podemos fabricar, pero debe ser notoria a todos aquellos que nos observan. Todos debieran ver a Jesús en nuestras vidas. Si hoy nos acusaran de ser cristianos, ¿habría evidencia suficiente para hallarnos culpables? Somos llamados a marcar la diferencia con nuestros actos. Somos llamados a iluminar y a salar y a dar sabor a esta tierra, a este mundo. No podemos ni escondernos, no podemos ocultarnos, no podemos ni siquiera aislarnos. ¿Vieron? En alguna época estuvo de moda, hace unos años atrás, muchos años atrás, los monasterios. ¿Sí? La gente se recluía en los claustros, ¿para qué? Para no tener contacto con el mundo, para no pecar. Pero eso no es lo que Jesús enseña. Está de este lado aquellos que se aíslan, ¿sí? Los que viven aislados, pero tampoco el extremo de ligarnos al mundo. ¿Sí? A veces estamos... tan ligados al mundo que no se puede diferenciar de un cristiano del que no lo es. Jesús tiene una oración. En los últimos capítulos del libro de Juan, en el capítulo 17, aquella que se llama la oración sacerdotal, Jesús está hablando en intimidad con el Padre. Y va a referirse a los 12 discípulos, pero también a nosotros, aquellos que creeríamos en Jesús más adelante. Y le dice a Jesús, le ruega al Padre Jesús, no lo quites del mundo. Ay, nosotros decimos, queremos aislarnos del mundo para no pecar, para no tener contacto con... Dice, no los quites del mundo, sino que le dice, guárdalos del mal. No los quites del mundo, guárdalos del mal. Y unos versículos más adelante agrega, yo los envío al mundo, como tú me enviaste al mundo, con un propósito, con una tarea, salar e iluminar. Debemos ser un testimonio para aquellos que están en oscuridad. Pero a veces, como decía recién, nos acostumbramos tanto a vivir como vive la gente que no tiene a Cristo, que ya a veces pareciera que no hay diferencia. Vivimos y hablamos igual que ellos. Amamos y nos afanamos por las mismas cosas. Reaccionamos muchas veces igual que ellos. Y cuando esto sucede, es cuando la sal comienza a perder su sabor. Debemos ser ejemplos, debemos ser testimonio en todo momento, en todo tiempo, en el trabajo. Cuando llegás y llegás tarde, decís, mejor no ficho, porque nadie ficha para que no salte de que llegué tarde. Yo tengo que ser íntegro, soy un hijo de Dios, debo ser luz, y si me corresponde alguna consecuencia por llegar tarde, lo tengo que hacer. Si no tengo luz, y bueno, me engancho de la luz porque este mes no llego con la plata, no lo debo hacer. No, pero todos los vecinos lo hacen en el barrio. Yo tengo que marcar la diferencia. Yo soy luz, debo ser ejemplo, debo ser testimonio. Si en el grupo de amigos, del trabajo, de la escuela, hablan de las mujeres o se refieren de tal manera que es inapropiado, y bueno, todos lo hacen. Y si no lo hacen, quedo como un tonto. Yo tengo que marcar la diferencia, ser como Cristo pide que sea. Si la sal pierde su propiedad, ya no tiene valor alguno. Y Jesús va más fuerte, dice, esa sal es para ser tirada en el piso y ser pisoteada por los hombres. Así se ve nuestro testimonio, así se ve nuestra vida cuando nuestra sal pierde propiedad. Pero somos la luz, alégrese, usted es la luz, ¿eh? Esto es para la gente que lo hace de esta manera y vive de esta manera, pero usted alégrese porque usted va a vivir en la luz de Cristo. En segundo lugar, somos la luz y no debe ocultarse esa luz. Jesús, quizás haciendo referencia al contexto geográfico donde estaba dando esta enseñanza, hace referencia a una ciudad en la cima de una colina, ¿sí? Yo cuando leía el pasaje pensaba siempre que era una casa en la cima. No, es una ciudad, es algo grande, algo bien visible, donde debiera ser imposible no notarla. ¿Cómo no verla? Dice Jesús. Así también debe ser imposible que los demás no vean a Cristo en nuestra vida. Debe ser claro, la gente en el lugar donde estamos, en el trabajo donde estudiamos, debieran darse cuenta, este es un hijo de Dios, este es un cristiano, mira cómo habla, mira cómo se comporta, mira cómo se mueve. En un mundo de tanta oscuridad, los demás debieran ver a la distancia la luz de esa ciudad, aún en la noche más espesa, aún en el ambiente más oscuro donde te toque trabajar, estudiar, aún en el lugar más oscuro de tu familia donde nos toque vivir o en el barrio que nos toque estar, aún ahí, más que nunca, se debe notar esa ciudad, se debe notar la luz de Cristo en nuestra vida. Si vivimos para Cristo, brillaremos como luces y mostraremos a otros como Él es. A menos, como dice el pasaje, pongamos la luz, lo voy a sacar nuevamente, a menos que pongamos la luz debajo de una canasta, a menos que pongamos la luz debajo de un cajón, o a menos, como dice otra versión, pongamos la luz debajo de un almud. Yo cuando leí la palabra almud, es una palabra árabe, yo pensaba que era un almohadón, digo, se va a prender fuego. No, un almud es una medida de capacidad que se usaba en aquel tiempo. Quizá usted está viendo la imagen ahora detrás mío, ¿sí? Era un recipiente para otros usos, para medir los granos, que lo máximo que podía medir era hasta 11 litros, pero no es un artefacto o algo, una cosa para poner dentro una luz, o mejor dicho, para tapar con eso la luz. Sería imposible que la luz se refleje. Como decía recién, en otras versiones lo llama una canasta. Nadie pone una canasta sobre la luz o un cajón, porque esto impide que el fulgor de la luz de Cristo se pueda reflejar. La pregunta es, ¿cuál será el cajón, el almud, esa canasta que nos impide mostrar a Cristo en nuestras vidas? En algunos casos es el cajón del temor, el miedo a que dirán, sí, me dicen evangelio, a mí siempre me molesta que le pongan la M, es evangélico, ¿no? En todo caso, me dicen, ahí va el evangelio, mira, este tiene un libro de no puede hacer esto, no puede hacer aquello, no, tenemos un libro de sí, podemos vivir en libertad, pero la gente nos ve de esa manera. Y a veces nosotros por temor a darnos a conocer como cristianos en nuestra vida, en nuestra familia o en nuestro círculo íntimo, por el temor a las burlas o a perder oportunidades quizás laborales, escolares, incluso políticas, decidimos ocultar y dejamos de reflejar a Cristo en nuestras vidas. En otros casos será el cajón de la tibieza, el no animarnos a compartir nuestros valores, el no animarnos a compartir nuestras convicciones cristianas. ¿Por qué? Por temor también a ser rechazados, el temor a ser radicales en lo que pensamos. Y esto es muy importante, vénganse el sábado, vamos a escuchar ahí cómo ser radicales frente a algunos temas que parecen difíciles de afrontar. Debemos tener herramientas y por eso debemos procurar tener herramientas para defender nuestras posturas. Entonces, por temor a ser rechazados, el temor a ser radicales, porque les quiero decir algo, toda convicción cristiana siempre lleva impregnada la luz de Cristo, aquella que siempre irrumpe en la oscuridad de un mundo que cada día ama más las tinieblas. Jesús dijo, yo soy la luz y no vine para condenar al mundo. Todo lo contrario, soy la luz que vine para salvar al mundo. Pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque dice que sus acciones eran malvadas, perversas, corruptas y egoístas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella, por la sencilla razón que temen que sus pecados queden al descubierto, prefieren apartarse de la luz y seguir en la oscuridad. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Y eso se llama hacer la voluntad de Dios. Si estamos en luz, debemos vivir en luz. Pero también hay otro cajón. La falta de compromiso, la pereza, la apatía espiritual, el desinterés espiritual, donde a veces expresamos algunas cosas para justificarnos, donde preferimos a veces quedarnos escondidos en la comodidad de la casa o de un templo, ¿sí? Vengo, asisto un rato, un domingo, y no más que eso. No hay oportunidad para mostrar a Cristo afuera, para no salir nunca de nuestra zona de confort. Y a veces el almud, ¿sí? Eso que tapa esa luz, es la excusa que expreso, ¿sí? Por ahí a veces digo, todavía no sé tanto. Entonces digo, ¿para qué voy a hablar? ¿Para qué voy a mostrar al Cristo que tengo en mi vida, la luz de Cristo, si todavía no sé tanto? A veces el pretexto es, todavía tengo mucho que cambiar. Ay, cuando yo cambie, ahí sí voy a mostrar a Cristo, lo tengo que hacer ya, el Señor ya me ha cambiado, yo soy la luz, dice su palabra. Y otros expresan, hay otros que lo hacen mejor que yo, que expresan o que muestran la luz mejor que yo. Así que vivimos muchas veces escondidos en un cajón. Pero hay un último cajón, que es el cajón llamado pecado. Nuestro viejo hombre, esas actitudes, esos comportamientos que se interponen y muchas veces se empañan esa luz brillante. Es un empañamiento sutil, es un empañamiento progresivo. Nos vamos contaminando y nos vamos manchando. Y vamos manchando esa luz, ¿sí? Y en vez de poder reflejar, está manchado con nuestros comportamientos, con nuestras malas decisiones, con nuestras malas actitudes, con nuestro mal carácter, con aquellas cosas que llenamos nuestro corazón y nuestra mente y que luego impiden de que podamos mostrar la luz de Cristo en nuestras vidas. Es hora de darnos cuenta hoy que no podemos seguir así. Necesitamos ser limpiados urgente. ¿Y cómo limpiar esa lámpara en mi vida? A través de la confesión. Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Él limpia nuestro foco, nuestra luz, para que volvamos a iluminar. La confesión genuina y el arrepentimiento verdadero son las claves para volver a brillar una vez más. ¿Cuántos queremos brillar para Cristo? Hoy es tiempo de decirle, Señor, limpiame, limpia mi lámpara. Si hay cosas que se han pegado, hay cosas que están ahí, que han albergado en mi corazón, en mi mente, ¿sí? Hay temores que tengo, Señor, limpia mi lámpara porque quiero volver a reflejarte con todo el fulgor que vos podés dar. En tercer lugar, somos la luz que glorifica a Dios. Jesús dice, nadie debe poner una luz debajo de un cajón. No tiene sentido, no hay excusa valedera para hacerlo. Todo lo contrario, esa luz debe darse a conocer a todos. Tiene que ser visible, notoria a todos los que nos rodean. No dice a algunos, a los que están en la casa, a los que están en la iglesia. Ay, acá irradia una luz bárbara. No, la luz hay que irradiarla fuera de estas cuatro paredes. No puedo callar lo que Dios hizo en mí, no puedo dejar de contar sus maravillas. No puedo dejar de compartir las buenas noticias del Evangelio, esas noticias que iluminan, esas noticias que transforman la vida de otros. No puedo dejar de hacer buenas obras, de servir a los demás sin esperar nada a cambio, de compartir de los recursos que Dios me ha dado, de bendecir, de perdonar, de cuidar y de alentar a otros, entre otras cosas. Y por sobre todo, no puedo dejar de presentar a Jesús y enseñar a la gente a obedecer a Dios en todo momento y en todo lugar. Estas acciones permiten hacer brillar nuestra luz delante de los demás. ¿Y qué? ¿Cómo termina esto? Jesús dice, cuando actuamos así, cuando nos mostramos así, cuando la luz de Cristo se puede reflejar así en la vida de otros, dice el pasaje, aquellos que ven esto terminan alabando y adorando a nuestro Padre Celestial. También son transformados por el poder del Espíritu Santo. Hoy es tiempo de deshacernos de cualquier cajón, de cualquier almud que impida reflejar la luz de Cristo. Hoy es tiempo de vivir y de hacer brillar la luz de Cristo en nuestras vidas. Hoy es tiempo de dejar de aislarnos. Hoy es tiempo de rechazar ligarnos con el mundo. Hoy es día de que nos consideren culpables de seguir a Cristo, porque nuestras buenas obras dan testimonio de lo que Jesús ya hizo en tu vida y ya hizo en mi vida. ¿Por qué oramos en esta tarde? Y le decimos, Señor, limpia mi vida. Quiero iluminar, quiero reflejar nuevamente en cada lugar, en la escuela, en el lugar donde trabajo, en mi familia. Si hay cosas que quitar, si hay cosas que limpiar, Señor, quiero volver a brillar con todo mi fulgor, con todo el fulgor que tú pusiste en mi vida. Quiero volver a brillar, Señor. Oramos en esta tarde. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque una vez más, Señor, nos permites reflexionar, hacernos un autoexamen, volver a vernos, Señor, como en un espejo. Señor, si en este tiempo nos hemos retraído, si en este tiempo nos hemos ligado tanto con el mundo que ya no hay diferencia, los demás no pueden notar que somos tus hijos por nuestra forma de hablar, por nuestra forma de conducirnos, por nuestra forma de reaccionar frente a algunas situaciones. Señor, queremos ser limpiados en esta hora. Queremos volver a brillar con esa luz que solamente vos podés emitir. Señor, tu palabra es clara. Somos la luz, Señor, y no para ocultarla, no para esconderla, sino para darla a conocer. Queremos en este tiempo hacerlo, que sea una realidad, que los que estén al lado nuestro, Señor, puedan ver la luz de Cristo en nuestras vidas. Señor, que a través de nuestras obras, que a través de nuestros testimonios, Señor, sean impactados y sean transformados, y tú, Señor, ilumines sus vidas como iluminaste la nuestra. Te lo pedimos, Señor, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. El Señor te bendiga en esta tarde.